Estela, buen día. Queremos agradecerte infinitamente este contacto con FM de la Azotea en Mar del Plata. Ariel y Lara, te saludamos en el aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bien, qué bueno escucharte. Realmente para nosotros es un placer. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿cuáles son tus sensaciones por estas horas, no sé si llamarlas complicadas, raras, extrañas que estamos viviendo cuando dentro del discurso público en la Argentina, en muchos medios de comunicación, funcionarios de distinto nivel, ya sea nacional o de algunos lugares del país, empiezan a querer volver a reinstalar algunas cuestiones que muchos y muchas creíamos que estaban saldadas ya en la República Argentina? Estos intentos de volver a instalar como una especie de renovación de la teoría de los dos demonios. ¿Cuáles son tus sensaciones por estas horas? Mira, más que sensaciones son indignación. Es de una indignación profunda y un dolor enorme porque esas ofensas son gratuitas, innecesarias y además totalmente injustas, ¿no? Yo creo que quien produce este tipo de daño moral, de desprestigio, de querer volver atrás, de desconocer la historia que está escrita y probada, es de una mala intención enorme. Es una persona, si te estás refiriendo a Lo Pérfido, que es el que ha pronunciado este discurso tan desacertado de que no son 30.000 y que esto se hizo para ganar plata y que esto es imperdonable viniendo de quien viene. Primero, es una persona joven. Segundo, no puede desconocer y está ocupando un cargo de cultura que realmente, insisto, yo lo digo con una ironía a propósito, que más que tener ese cargo tendría que estar haciendo lo que hacen los quinceañeros cuando empiezan en la administración a poner sellitos, porque, y mientras tanto leer y ilustrarse. De alguna manera dice que tergiversaron sus palabras, no, está grabado, está dicho, está puesto en el aire cantidades de veces por diferentes medios y ha recibido el repudio nuestro y el repudio de la sociedad esclarecida. Y con esto no sé qué pretende, a dónde quiere llegar, porque desmerecer algo que está probado y que estamos trabajando denodadamente, mujeres que no sabíamos ni qué hacer, dejando la vida casi con el peligro y el riesgo, a mí me quisieron matar y a tantas otras abuelas también, y han desaparecido madres, y han destruido la vida, han querido destruir la vida de miles de hogares porque nuestros hijos tenían una política que no gustaba y llega una dictadura. Entonces, que en democracia, a casi a 40 años de recuperar la vida ciudadana, este hombre diga eso, realmente es inaceptable. No, yo creo que esto, hasta ahora nadie nos llamó, él no se disculpó, no sé, porque uno espera siempre con brazos abiertos, ¿no?, de que se corrijan las cosas. Hoy tenemos una reunión con el jefe de gabinete, el señor Peña. Vamos a ir varios organismos históricos, más fijos, que no es nuevo, por supuesto, pero es el más joven, para hablar de estos temas que son necesarios hablar, ya que el presidente no tiene tiempo para recibirlo. Sí, mi planteo era incluso más allá de este personaje. Retorno, por favor. ¿Ahí me escuchás bien? No escucho casi nada. Hola, ¿ahí Estela? A ver, ahora un poquito. Te decía que mi pregunta iba incluso en términos más generales, más allá de las declaraciones puntuales de este personaje de Lo Pérfido, teniendo en cuenta, por ejemplo, hace algunos días la reunión del secretario de Derechos Humanos de la Nación con una agrupación que defiende a genocidas, esto último que nos contabas del presidente de la Nación diciendo que no tiene tiempo para recibirlas en un hecho inédito desde el 83 para acá, es decir, de un estado de cosas, de un clima de ideas que parecía que estaba saldado en la República Argentina, y de repente nos encontramos con imágenes de funcionarios nacionales y demás que nos hacen recordar a otras épocas. Exactamente. Bueno, ya en campaña hubo cosas que nos preocuparon mucho. El señor presidente actual se refirió a los derechos humanos como un curro. Otros periódicos también hablaban de pobres viejitos que están presos injustamente, hablando de los genocidas que no se arrepienten, no confiesan y prometen volver a hacerlo, y se están siempre conspirando en la cárcel para ver cómo pueden volver a repetir una historia negra. Había anuncios de la economía, de volver a negociar la deuda y endeudarnos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Había anuncios, pero lo votó el pueblo, no sé cómo consiguió esa diferencia mínima, pero es el presidente elegido. Y en ese sentido nosotros vamos a respetar su investidura, pero vamos a pedir reciprocidad, un respeto hacia nosotros. Estas decisiones que se están tomando es una falta de respeto a la sociedad y sobre todo a la sociedad más desprotegida. Los despidos masivos indiscriminados, sin ninguna explicación, dejando familias en la calle. La represión que se desató por estas protestas, la prisión en la que se encuentra Milagros Sala, que es una mujer que lucha y tendrá sus defectos, sus maneras, que gusten o no, pero si ha hecho otro delito, primero hay que probarlo. Está presa cuando en realidad no corresponde prisión para lo que se le acusa. Entonces son gestos realmente muy preocupantes y de mucha indignación, y con los que no hay que quedarse callados. Nadie quiere violencia, nadie quiere nada que no sea en paz y con la lógica del respeto. Pero acá se está violentando a la sociedad de una manera brutal, ¿no? Y son decisiones del presidente, que bueno, están ahora los gobernadores reuniéndose para recibir lo que cada provincia le corresponde recibir, pero él dice que va a premiar al que más. ¿Qué es eso de elegir, de tener a ver, critican tanto a un pasado que fue para nosotros fantástico, y ellos dicen que estaba mal, y ahora ellos no lo hacen, sino lo duplican. ¿Qué planteos o expectativas tenés a la hora de reunirte con el jefe de gabinete, Marcos Peña, ya que Mauricio Macri no aceptó reunirse con los organismos de derechos humanos por expresar falta de tiempo? No te escuché, querida, la pregunta, perdóname porque... No, ahí te hablo de nuevo. ¿Qué planteos o expectativas tenés a la hora de reunirte con el jefe de gabinete, Marcos Peña, luego de que Mauricio Macri expresara que no tenía tiempo para reunirse con los organismos de derechos humanos? Bueno, Marcos Peña es el que designaron ellos para que nos reciba, es una persona que tiene un rol muy importante en el gobierno, es el jefe de gabinete, él va a recibir de nosotros, y si nos recibe hay buena disposición, toda la situación que queremos conversar, o que hubiéramos querido conversar con el presidente, saber qué proyecto tienen sobre derechos humanos en estos 4 años, que no lo hemos sabido hasta ahora del actual presidente. Otros candidatos sí nos arrojaron su forma y sus proyectos en derechos humanos, y dialogar, que es lo más importante para el avance y no el retroceso ni la parálisis de nada. Hay que respetar lo que se hizo y hacer lo que no se alcanzó a hacer. Estela, ¿temés por la continuidad de los juicios? Tengo que escucharla, chicos, no sé qué pasa con el a ver, ¿ahora me escuchás? Ahora sí, pónganlo lo más alto posible. Lo más alto posible, ahí lo ponemos. Te preguntaba si temes, quiero consultarte por dos cuestiones fundamentales. Lo primero es la continuidad de los juicios que se están llevando en muchos lugares de nuestro país. Aquí en Mar del Plata tenemos el juicio a la CNU, que tiene la particularidad que es un grupo integrado totalmente por civiles, lo que es un hecho inédito también. Y quiero preguntarte también por la actualidad y la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos, esa construcción que ustedes desde Abuela han llevado en todos estos años. No, nosotros el primer contacto que tuvimos con el señor Abruz, que es el actual secretario de Derechos Humanos, que tenemos un buen diálogo con él, fue el respeto irrestricto al Banco Nacional de Datos Genéticos y a la CONADI, que son dos lugares que desde el Estado colabora abierta y clara y muy bien, claramente, en el tema de la búsqueda de los nietos que tenemos que encontrar. En ese sentido, nos han prometido respeto absoluto. El banco no corre ningún riesgo, salvo de aquellos malintencionados que denuncian barbaridades, porque hay un señor que está, yo creo que en otro planeta, denunciando cosas aberrantes que por supuesto todavía no las ha tenido en cuenta la justicia que recibió la denuncia porque hay un receso, pero que no va a correr ningún trámite judicial. Son más que agravios, mentiras, infamias. O sea que hay como un propósito de algunas personas, y en este caso lo percibo del propio Estado, en volver hacia atrás, pero de una manera feroz y totalmente contradictoria con la realidad y lo que ya se ha investigado en tantos años. O sea que, bueno, hay gente mala, hay gente malintencionada, Y nosotros, bueno, a eso le damos respuesta. Con una actitud clara, nunca hemos escondido nada, el diálogo y la apertura desde todo punto de vista. Estela, estamos a un poquito menos de 2 meses de que se cumplan 40 años del último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, una fecha de estas que siempre invita a la memoria y demás, y en este caso los 40 años hacen que esto sea más intenso. Digo, ¿te imaginás cómo va a ser este 24 de marzo en este contexto político? Sí, nos vamos a preparar, como siempre, a recordar esa fecha. 24 de marzo siempre hemos hecho manifestaciones públicas, muy bien preparadas, respetuosas, sin molestar a nadie, marchando la concentración en Plaza de Mayo. Pensamos que va a ser multitudinaria porque es una fecha muy simbólica, los 40 años, y de también ratificación de un pueblo que no quiere el olvido, que no quiere el cambio, que va a sostener con uñas y dientes todo lo que se ha hecho y seguir haciendo todo lo que se necesita para que las cosas queden esclarecidas en esas tres palabras: memoria, verdad y justicia. Estela, quiero hacerte una pregunta respecto de si has tenido en este tiempo la posibilidad de hablar con Cristina Fernández de Kirchner, con la presidenta de la Nación, si has tenido algún contacto desde que dejó la presidencia, simplemente, obviamente, no conocer de qué hablaste, pero cómo la encontraste, qué pudiste... Sí. Quiero aclarar siempre algo porque a veces se confunden y creen que yo con Cristina tengo amistad, relación cotidiana, que yo le puedo tomar un café o cenar con ella. No tengo nada de eso, simplemente fue una presidenta que dejó un país que lo quieren desprestigiar pero no saben cómo, con un respeto por el más necesitado, nos atendió, nos respetó, nos consultó, fuimos parte del Estado visible y con respuestas categóricas para bien, y nada más, es la presidenta, y sobre todo por la edad y su militancia, una hija que nos demostró desde el poder que no hay que olvidar y que hay que hacer. Pero después yo relación con ella, confianza, darle consejos digamos íntimos de ninguna manera, de manera que cuando ella se despidió de nosotros, que fue realmente como una especie de orfandad que nos dejó, la despedida fue un agradecimiento en ese acto y nada más. Desde ahí no tenemos más ningún contacto con ella. Sabemos que está descansando, que está en familia, que pronto quizá se vea públicamente por alguna actividad que hemos leído que va a ser, pero no sabemos absolutamente nada. Pero bueno, ella está en el lugar que tiene que estar, ahora es una ciudadana y estará seguramente disfrutando de su descanso y de su familia. Estela, nada, queríamos agradecerte infinitamente, no solo esta comunicación, digo, aprovechar para agradecerte todo, tu vida, tu lucha, tu enseñanza. Somos una radio que lleva bien alta la bandera de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad y de la justicia, y en buena parte de toda esa enseñanza tiene que ver con vos, tiene que ver con las abuelas y con las madres. Tenemos estrecha relación con madres, abuelas aquí en Mar del Plata también. Te mandamos un abrazo enorme, todo el equipo de este programa y de FM de la Azotea, y gracias por todo, Estela. No, gracias a ustedes, gracias porque saben qué bien nos hace que nos escuchen, que nos respeten, que estemos juntos y seguir dándonos mutuamente fuerzas, ¿no? Así que la agradecida soy yo y un abrazo muy grande para todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, Estela, un abrazo. Un abrazo.